Mire, bobolón, así es que se hacen los misos de verdad. Prenda del caballote. DJ Don Paulino. ¡Hey! Modela guilla, me baila guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. Denle espacio a los refuerzos, el dúo de la historia. Ella me modela guilla, me baila guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. El matatán con el capitán Yandel. Ella lo baila pegado, pegado, pegado, pegado, y el maón bien apretado, bien pegado, pegado. Ok, DJ Luciano por DJ Don Paulinho. Con el qué, con los rompe discoteca. Tú quieres duro.